Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Bienvenidos, queridos amigos, como siempre, a un nuevo encuentro con las raíces, día viernes 20 de septiembre, ya palpitando el día del comienzo de la primavera, digamos, y empezando a despedir al otoño. Recuerdo que cuando empezando a despedir el invierno. Tengo un problemita, me parece, ahí con las fechas y todo eso. Estamos en FM La Barca y muchos de ustedes también seguramente en la semana estarán escuchando esta repetición a través de La Siestera Folclórica, una radio por internet que gentilmente siempre reproduce todos los programas que vamos haciendo en Encuentro con las Raíces. En el día de hoy hoy es el Día Nacional del Caballo, y entonces vamos a jugar con esa efeméride y vamos a escuchar canciones que en algunos casos hablan de los caballos y en otros casos usan el caballo como metáfora para hablar de otras cosas. Pero en todos los casos, algunas canciones muy conocidas y en otras canciones quizás no tan conocidas, pero todas tienen un contenido, una cuestión poética bastante interesante, por lo menos en las que hemos seleccionado. Algunas en realidad también tienen mucho de divertido, ¿no? Como el caballo bayo, por ejemplo. Pero vamos a empezar escuchando a alguien que hoy lo vamos a tener en varias oportunidades, sobre todo desde la composición, porque ha sido un criollazo. Bueno, el caballo, ¿no? En la Argentina, el caballo es más bien propio de Europa, pero en la Argentina, como símbolo del criollismo y todas esas cuestiones, del campo, el caballo es un símbolo de eso precisamente. Y desde 1999, por la ley 25.125, se estableció el 20 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Caballo. Es decir, que a partir del 99 se celebra esta fecha. Y bueno, jugando con esto, nos decidimos elegir canciones que tienen que ver con los caballos. La primera de ellas, como les decía, porque también es un símbolo del criollismo y porque ha sido un verdadero paisano, entonces muchas de sus canciones hablan de caballos, es de Atahualpa Yupanqui. La vamos a escuchar interpretada también por él. Interesante, es el disco Buenas Noches Compatriotas, que se grabó en vivo el 7 de enero de 1983 en el Teatro City de Mar del Plata, pero que se lanzó, se editó y salió a la venta en el año 2000. Mi viejo potro tordillo es lo que vamos a escuchar ahora. Como siempre, la invitación a prestar atención a las letras. Lo primero que uno aprende, por lo menos en este país que se llama Provincia de Buenos Aires, donde yo he nacido, es el puchero y tumba, tumba y pochero, las notas iniciales de la milonga que puede aprender un muchachito de 6 años, 7, con guitarra prestada y mucho susto para que no lo reten, ¿no? Mengucho Sosa, que era mi maestro, que era estibador del galpón de la estación, me decía puchero y tumba, tumba y puchero, de ahí viene la onomatopeya. Entonces yo, para recordar aquellos lejanísimos años, tendré que decir como aquel paisano, cuando yo era mozo, y dispensen la memoria, ¿no? Bueno, a mí se me ocurre recordar este puchero y tumba, esta milonga, para entretener algo que les voy a contar sobre caballos. Sobre caballos. En la esquina del potrero estaba echado mi tordillo, como esperando a la muerte para descansar un ratito. Las quijadas medio moras, entecao y como un vicio, entre las vistas cansadas de tiempo, sol y caminos, le enredaban el paisaje los humos del mosquerío. Malaya, triste destino los caballos argentinos. Yo andaba emparvando un pasto cuando frenó con gran ruido un camión lleno de fletes, zainos, bayos, ruanos, pintos. El hombre me ofertó plata para llevarse mi tordillo. Le dije, no, muchas gracias. ¿Para qué lo quiere? Me dijo, si ya no sirve para nada. Y yo le pago ahora mismo y en vez de que muera aquí, que muera en el frigorífico. Malaya. Triste destino los caballos argentinos. Le di las gracias de nuevo por no voltearlo de un chirlo. Después se atiné a decirle, siga nomás su camino. Déjelo al flete que muera la muerte que él ha elegido, en su cielo y su paisaje, en su tierra y su camino, donde termina el alambre y empiezan los espinillos. Malaya, triste destino, los caballos argentinos. No tenga miedo ni pena, mi viejo potro tordillo, que a usted no lo lleva nadie para el lado de los frigoríficos. Me voy a quedar medio solo cuando usted se me haya ido. Después que lo haya enterrado, voy a plantar un arbolito, una sombra, para la sombra del recuerdo de un amigo. Será como verlo cerca, como tenerlo conmigo, en su cielo y su paisaje, en su tierra y su camino, donde termina el alambre y empiezan los espinillos. Malaya, triste camino, los caballos argentinos. Y ahí arrancamos con Atahualpa Yupanqui, quien si no, hablando precisamente, ¿no?, de Malaya, triste destino, los caballos argentinos, decían esa canción. Y se han hecho muchas canciones para la muerte de los caballos, ¿no? En esta cuestión de que, bueno, en el campo son verdaderamente amigos del hombre y también se utiliza muchísimo para los trabajos, evidentemente. Un recitado muy hermoso y luego una canción instrumental es de un salteño. Aprovechamos para saludar a Manuel, de paso, que está escuchando y que es salteño, de Metán, el hombre. El que vamos a escuchar ahora es un salteño de los grandes, maestro de la música, el Cuchi Leguizamón, en un recitado y en un tema instrumental, ¿no?, que le dedica a un caballo. Se llama Coplas para el caballo que muere. Es una grabación en vivo también la que vamos a escuchar ahora, grabada en Europa en 1991, y este tema precisamente abre un disco que se llama Cuchi Leguizamón en vivo en Europa. Tema instrumental para homenajear a los caballos, y después pegadito vamos a escuchar uno de los más famosos dedicados para el sufrimiento, ¿no?, del hombre que tiene que ir y darle la estocada postrera, la estocada final al caballo, porque el corralero está sufriendo. Así que una canción que popularizó mucho Hernán Figueroa Reyes, vamos a escuchar después de la del Cuchi, pegadita, y que la tenemos como por muy argentina, y el compositor es chileno, es Sergio Sauvale, y los primeros que interpretaron esta canción, bueno, los hermanos Sauvale eran parte, eran los Guasos Quincheros, un conjunto chileno. Sin embargo, se ha tomado como algo bien argentino, mostrando, ¿no?, todo esto que es la unidad, la hermandad y la misma sangre latinoamericana que tenemos todos, ¿no? Valeria López Vila, una interpretación de los últimos tiempos, por una joven cantante de la provincia de Buenos Aires. Primero el Cuchi Leguizamón, Coplas para el caballo que muere, y siguiendo en esta temática, el Corralero de Sergio Sauvale, interpretado por Valeria López Vila.

malo, el corralero, allá en el potrero, como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera, para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso de su mal aliviar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo? Al expirar me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretenden que yo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó? Déjenlo nomás, basta, no rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar. ¿Qué temazo, amigos, del corralero? Es un tema con unos climas musical, pero además una letra tan sencilla y tan profunda, la es tan descriptiva en imágenes, que por eso es una de las inmortales. Y muy bien interpretada, la escuchábamos por Valeria López Vila. Y antes, el Cuchi Leguizamón, un maestro en el piano, en un homenaje musical, digamos, no a los caballos. Dice, grande el Cuchi, yo lo vi en persona una vez, nos dice Víctor Manuel. Y ahora vamos a seguir con... Vamos a volver a Atahualpa Yupanqui y a Pablo del Cerro en la composición. Pablo del Cerro, ustedes saben que es el nombre artístico de su mujer, de Nenet, de Paula Pepín Fitzpatrick. Pero bueno, el seudónimo fue Pablo del Cerro. El alazán también cuenta Yupanqui que se la dedicó a un caballo que tenía, precisamente un alazán, que lo quería mucho y que cayó, se despeñó, ¿no? Cayó por al precipicio allí en Cerro Colorado. Entonces por eso le hizo esta canción el alazán. La versión que vamos a escuchar de este tema, también como cuando escuchamos a Atahualpa Yupanqui o como cuando escuchamos al Cuchi Leguizamón, es un registro en vivo. En este caso, un registro en vivo en el Teatro Colón. Y es la voz de Mercedes Sosa y el piano de Marta Argerich. Así que una joya musical, un disco que se ha lanzado en el año 2003. Y en el Teatro Colón, Mercedes Sosa y Marta Argerich interpretaban así esta canción dedicada a su alazán de Don Atahualpa Yupanqui. Thank you. como una cinta de fuego, galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Trepa la sierra con luna, cruza los valles de paz. Cien caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Oscuro lazo de niebla, de piano junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo, una voz para nombrarnos, solito se fue muriendo. Sobre la horqueta de un tal hay un morral solitario, hay un corral sin relinchos, mi alazán te estoy nombrando. Si es como dicen algunos, hay cielo pa'l buen caballo. Por ahí andar a mi flete, galopando, galopando, oscuro lazo de nieve, de pielo junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estaba buscando? Solito se fue muriendo mi caballo. Y desde aquí también aplaudimos para esta tremenda interpretación de Mercedes Sosa y Marta Argerich, de también un tema muy sentido de Atahualpa Yupanqui y Pablo del Cerro para su alazán, ¿no? El alazán que tenían juntos en Cerro Colorado. Mandamos saludos si alguien sabe de folclore, o si hay gente que vive el folclore verdaderamente como se debe vivir. No sé cómo se debe vivir, pero que lo viven de una manera especial son los coscoínos. Y le mandamos un abrazo enorme a Fernanda Rodríguez, que es la encargada de prensa del Festival de Cosquín. Están trabajando muchísimo con el Precosquín. Nosotros te comentamos la semana pasada que está abierta la inscripción para el Precosquín C de San Fernando. También se acercan a la quinta El Ombú. Ahí se anotan y ahí, bueno, desde baile, narradores criollos, por supuesto canto, conjunto conjuntos instrumentales, un montón de categorías. Estoy buscando el afichito. Ahora si lo encontramos volvemos a pasar bien como corresponde el aviso. Pero sepan y tengan en cuenta que todavía no hay fecha, pero pronto se viene el Precosquín en San Fernando. La otra vez lo cruzamos a Sebastián Farías Gómez y más o menos nos comentaba de qué se trataba. Continuamos con la temática de los caballos, porque claro, recién nombraban al alazán, ¿no? Y los colores, las disposiciones y las formas, ¿no?, que tiene el caballo generaron como una especie de glosario de términos con los cuales se designa y se distingue. Y es como que se ha impuesto, es como si se hubiese impuesto un saber denominarlos, ¿no? Y que es parte importante de la cultura, no sé si decir tradicionalista, campestre, agraria, del interior, de los peones, pero hay una forma de nombrar a los caballos, ¿no? Y por ejemplo, Bayo es el caballo de pelaje amarillo. Y es uno, por su pelaje así dorado, uno de los que tiene más elogios, ¿no? Dentro de los grupos de los bayos existen los cabos negros, que se distinguen por sus extremidades, colas, crines y hocico, que tienen precisamente la tonalidad negra. Son rubios con sus extremidades negras. También está el bayo naranja, que debido al albinismo posee el hocico rosado. El alazán, el que escuchábamos recién, es el caballo de pelaje bayo con mezcla de colorado. Este también es uno de los pelajes más bellos y para los árabes es uno de los pelajes perfectos. Son dignos de veneración, ¿no? Los gateados son un grupo de caballos que también poseen manta baya en su pelaje y tienen la característica de una raya en su lomo y sus extremos negros. Otro muy nombrado, que tiene muchas canciones, es el zaino, y que es el caballo con pelaje, mezcla de colorado, amarillo y negro, que en algunas variedades tiene las crines y cola de color negro también. También existe otra variedad de pelaje más colorado, con una mancha pampa en la frente al estilo vacuno. Están los tordillos blancos, que tienen sucesivos cambios de pelo, por lo que van variando su tonalidad, y dentro de esta tonalidad se encuentra además el lobuno, que recibe el nombre por la semejanza con el pelaje del lobo criollo, el zorro, de un gris amarillento. Después tenemos también al moro rosillo, que es un pelaje que tiene por característica la mezcla de tonos negros, colorados y blancos, con predominio del negro, por eso moro, por lo que resulta una tonalidad similar a un azul acero. También se los llama moro azul. Estos caballos, los moros azules, fueron los preferidos por los caudillos y jefes militares criollos, ¿no? Otro de los pelajes más llamativos es el del overo, ya sea rosillo o azulejo. En el primer caso, en el rosillo, el pelaje está compuesto por un albinismo parcial que produce manchas sobre todo el cuerpo. Este pelaje mantiene semejanza con el tobiano, ya que el mismo otorga grandes manchas negras o coloradas sobre el pelaje blanco. De un fascículo de La Nación, nuestro folclore, estamos extrayendo gran parte de esta información que estamos compartiendo ahora. Y volvemos a la música, y ahora vamos a la metáfora del caballo, ¿no? El caballo como metáfora. Caballo que no galopa, Horacio Guaraní. Caballo que no galopa va derecho al pisadero, dice. Y dice, nos han tirado los perros, pero no nos han de alcanzar. Dice Don Atahualpa Yupanqui, le habían bombardeado la casa hacía poco. Se tenía que ir al exilio, estaba en el exilio y decía todo esto. Se va la primera. Caballo que no galopa va derecho al pisadero, y al que lo topa la muerte va derechito al infierno. Va a andar solo y galopando como quien se va perdiendo, con el alma dolorida caminito de los cerros. Solo y galopando como quien se va nomás, las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre el llorar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar. ¡Otra! ¡Adentro! Caballos que no galopaba derecho al pisadero, estrella que no hace noche se alumbra con el lucero. Soy jinete de la noche, voy galopando hacia el alba, ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra. Soy jinete de la noche, algún día aclarará, solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar. Y así escuchábamos a don Horacio Guaraní, el autor y el intérprete de Caballo que no galopa. Con las metáforas del caballo, la esperanza y tantas otras cuestiones, la distancia, tantos temas que va tocando en esta milonga que vamos a escuchar a continuación, José Larralde arma esta hermosa canción que se llama El caballo que no tuve. Como notarán, hay muchas milongas, muchas canciones más bien relacionadas con la pampa, así como a veces cuando tratamos temas que tienen que ver con los pastores, hay preponderancia de temas del noroeste o con los pescadores del litoral. El caballo es una temática muy frecuente en todo lo que tiene que ver quizás con la región más cercana a la pampa húmeda, Entre Ríos, pero en realidad caballos también se usan en Salta, en Tucumán, en todos lados. Escuchábamos al Cuchi Leguizamón. Pero parece ser, ¿no?, que hay como una rítmica que nos identifica con el caballo, que tiene que ver más con este galope milonguero, digamos, con este tipo de ritmos, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a escuchar El caballo que no tuve. José Larralde es el autor, compositor e intérprete de esta canción. Caballo que no tuve yo le llamaba distancia, pero distancias hallé y ahí mi caballo no andaba. Entonces yo comprendí que se llamaba esperanza, fiero payarlo en el campo, caballito de la nada. Yo mismo le hice el recau con cueros de mi nostalgia y unos estribos de nunca y un cojinillo de lágrima. En un clavo en la pared tenía colgada una manta que la tejida ilusiones y bordadas de palabras, las veces que me tapé con aquella vieja manta. Cada invierno fue una rosa que el tiempo me regalaba. Recogí el sol de la escarcha reflejado en la mañana y lo até a los cuatro vientos de mi imaginada manta, pa' que luciera orgulloso mi caballito esperanza. Pa'l caballo que no tuve, macetié guasca por guasca del cuero de un ventarrón de esos que no tienen alma, con la argolla que el rocío le hace a la luna temprana, hice un lazo livianito como pa' pialar un ánima. El cabresto y el bozal se los quité a una calandria, porque soñé que a mi flete con un silbo le sobraba. Me hice un rebenque de trébol con iniciales de plata que saqué de un arroyito entre piedritas de nácar, todo pa' que mi caballo no ande mezquinando alzada. Y hasta he cortado una flor pa' ponerle como marca. Pero pasaron los años y nunca llegó esperanza. Caballito que no tuve, ya no importa tu tardanza. Las pilchas las regalé y ya no me queda nada. ¿A quién le pongo un recao con cojinillos de lágrimas y una manta de ilusiones y bordadas de palabras? Esas mismas que no tuve pa' defenderte, esperanza, cuando andabas a lo lejos y te llamaba a distancia. Y hoy que ya te recorrí, no me ha servido de nada. Si hasta te usé pa' morir desde adentro de mi alma, por tener un corazón y por llamarte esperanza. Ya entramos a despedirnos, entramos a despedirnos, como dirían los paisanos, ya que venimos escuchando tantas milongas, cifras y canciones camperas. Nosotros, como decíamos, ya nos entramos a despedir con la temática de hoy. Nos quedaron muchísimos temas afuera y muy lindos, así que, como nos decía el operador, tenemos material como para en algún momento hacer un segundo programa dedicado a los caballos. Por ejemplo, nos quedó afuera Jaime Dávalos cantándole al caballo de Güemes, casi... hablando, ¿no?, de un caballo tan héroe como Güemes. Nos quedó afuera Argentino Luna interpretando a Yupanqui, a Jorge Cafrune interpretando a Yupanqui en una canción con mucha metáfora, ¿no? Yo quiero un caballo negro. Sin caballo y el Montiel, por el zurdo Martínez entrerriano, que habla de que nada vale un hombre sin caballo y el Montiel. Y otras canciones más de Negrín Andrade, por ejemplo, de Teresa Parodi, o de Linares Cardoso, Mi caballo cuatía. Así que todas estas canciones, que los dejamos con las ganas a propósito, en algún otro momento seguramente las podremos disfrutar. Nos vamos a despedir, escuchamos canciones muy profundas, pero también hay canciones muy divertidas relacionadas a la temática del caballo, y una infaltable es Mi caballo bayo, pobre mi caballo bayo, un chamamé. Además, para incorporar un ritmo litoraleño de Antonio Aguilar, Antonio Tarrago Ross, padre, y su conjunto es la interpretación que vamos a escuchar. Y de así también nos despedimos bien arriba y a puro zapucay. Hasta el próximo viernes, hasta el próximo encuentro con las raíces. Gracias, Miguel Levicas, por la operación técnica. Y ahora se vienen tangos en FM La Barca después de nuestro programa. Así que quédense escuchando la buena música y la buena propuesta que sale desde aquí, desde mi San Fernando querido. Mi caballo bayo, Antonio Tarragorros. Ya no vuelve a mi palenque, mi fiel caballo, no vuelve, no. Ya no relincha de gozo y triste, y muy triste me encuentro yo. O en este mismo tiempo hace 2 años que se marchó. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Pobre mi caballo bayo, como lloraba cuando él murió. ¡Ah! se lo llevó. Se revolcaba en el campo y como flecha me le fui yo. Me clavó sus ojazos como diciendo cúrame vos. ¡Ah! Y yo con el alma rota le dije, vaya, te lleve Dios. Nunca se consoló el buen paisano desde que su vaso murió. Yo llorando y cantando pasaba el día añorando a el amigo inseparable que para siempre perdió. Se endureció, lo enterré en un pozo hondo en el potrero donde nació. Maldigo la suerte perra que un día se lo llevó. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Pobre mi caballo Bayo, como lloraba cuando él murió.